Iban peinando la sierra de la Candela, era la operación Cóndor, también las brigadas blancas iban buscando la goma, peyote y la hierba mala. Es el último reducto, dice el teniente a su gente, regresense pa'l ojito, voy a arreglar un pendiente. Acabo de ver a una hembra que ha de ser pa' su teniente. La lujuria lo cegó e irrumpió aquella enramada, pero cerca de la casa estaba José Piñón. Mi teniente, aquí no hay nada, regrésese por favor. Sácate, indio tepehuano, mi premio es esa chamaca, esa flor que estás mirando es la luz de mi esperanza. Si te atreves a tocarla, nos iremos a las canchas. El teniente, buen atleta, brincó como metro y medio, tenía 14 balazos antes de caer al suelo. No es bueno ser tan valiente, piénselo, señor gobierno. El hombre es como el árbol, las sombras según se cuiden. Aquí no hay hombre más hombre, y esta historia lo describe. El respeto es necesario, vale más que no lo olvides.